a todos, bienvenidos al primer episodio de Argentina Podcastera. Esto merecía un aplauso. Fuertísimo, cerrado. Merecía un aplauso, un podcast épico en el mejor sentido de la palabra. Y no solo porque la hayamos quemado a esta palabra en Demasiado Cine Podcast, sino porque en este momento se aplica literalmente. Porque la vida es así. La ley de Murphy. Exactamente. Estoy pidiendo remate, pero... No, me quedé sin remate. Mi nombre es Mariano Payela. No me digas. M para los amigos en Demasiado Cine. Y, por supuesto, no me encuentro solo porque a mi derecha se encuentra... Hola. ¿Qué? Salude a la cámara, se encuentra Alejandro Some, más conocido como Goldstein en el barrio. Se pronuncia Some, Chome, como vos quieras. Todo, no hay problema, todo. Decime Some como si tuviese escrito con Cacho. S. Pero no solamente está Alejandro Some en este, en no, este podcast. No, para nada. Sino que está también el señor a mi derecha que se llama ¿cómo? Nicolás Tapino, ¿ah? Más conocido como Doctor Sayus de Demasiado Cine. Y estamos acá reunidos para esta epopeya podcasteril llamada Argentina Podcastera, el podcast. Así es, así es. Y además falta también acá el cuarto integrante, cuarto D'Artagnan de los Tres Mosqueteros. Ponele. O D'Artagnan o sería no, el Atos. El Atos. El Atos de Argentina Podcastera, el señor Cristian Di Pascuo, que quienes hayan escuchado el podcast de Demasiado Cine saben que fue padre hace unas semanas. Totalmente. Entonces se encuentra en el medio de cambiar pañales, sacarle los moquitos. Con todo lo que un padre debe hacer. La debacle de la vida, se podría llamar también. Más, no, la vida se terminó por unos meses al menos. Sí, hasta que la nena tenga 16. Más o menos. 18, me parece. Grave, ahí arrancan problemas con 18 drogas, ya podés emancipar y que se haga lo que se le canta. Okay. Acá tenés una valija, tomá, andá, de acá, de acá, déjame grabar podcast tranquilo. Ganate la vida, piba. Exactamente. Pero bueno, estamos acá finalmente en el podcast de Argentina Podcastera, un podcast sobre podcastear. Exactamente, ¿cierto? Ese es el tagline. Así es, que acá el amigo Alejandro, a través de Twitter, ¿no? Algo así como un gurú tuiterístico. Ponele, se ha convertido en las últimas semanas. Me calcé la remera del Twitter. Es decir, estuvimos hypeando a la gente con la salida. Muchísimo, del... muchísimo, lo cual yo, viste, cada vez que salía un tweet. Vos hypeo, tenías miedo. Vos confías en el hype. Yo decía, upa. ¿Cuánta presión? No sé, claro, capaz hay ¿cuánta algo. Presión? La iluminación divina podcastera que no sé si. Confía en el hype man. Acá. El hype man no se el equivoca. El hype nunca falló, ¿no? El hype nunca falló. En la gran Marvel, ¿no? Exactamente. Sí, estuvimos tuiteando bastante a la gente que se sumara también a inquietudes o dudas que tuviesen. Y la verdad que hubo una respuesta muy linda, muy, muy amena. La gente tiraron preguntas bastante particulares, algunas. Sí, sí, sí. Que nos entusiasmaría tratar en estos podcasts, en esta serie de podcasts que van a ir saliendo. Exactamente. Así que estamos muy contentos. Y bueno, acá lo tienen, chicos. Pongan play, adelanten, escuchen. Disfrútenlo. Totalmente. La idea con el podcast de Argentina Podcastera es justamente hablar sobre podcastear, principalmente siguiendo un poco como lo había definido este muchacho en Matías en Fernández, Twitter, un gran que se denomina como un gran consumidor de podcast, no solamente de habla hispana, sino también en inglés, y ha tenido un feedback muy lindo con Argentina Podcastera. Muy, muy copado. Sí, siempre tiró mensajes, retuiteó, se sumó a Facebook, se sumó a todas las redes sociales que hay que sumarse, por cierto. Y ha tirado una definición por mensaje directo que hemos intercambiado, porque le agradecimos por la participación. Y nos ha dicho que está bueno que seamos muchos, pero ahora estaría mejor que seamos mejores. Sí, algo así. Algo así. Pero está bueno, la idea justamente es un poco hablar... sobre podcast en general, sí. Principalmente por lo que nos gusta a nosotros. Esto va a ser, sobre todo en los primeros episodios, ampliamente subjetivo. Por un lado, desde las cosas que nos gustan a nosotros y sobre lo que podríamos decir como nuestra experiencia haciendo el podcast. Exacto. De Demasiado Cine desde 2009. Con las vicisitudes que hemos encontrado en el medio, ¿no? Los problemas, tanto técnicas como todas, humanas, todas personales. Todos los bardos, sí, que hemos encontrado en el medio, que son infinitos. Puf. Todos los quilombos que nos encontramos, todos los problemas teniendo. Que tuvimos y que seguimos teniendo. La idea es que lo que nosotros fuimos un poco aprendiendo dentro de lo que pudimos, a las trompadas y a los bardos y caernos y a perder episodios enteros. Cagarnos a palos. Tener que volver a empezar a grabar de vuelta porque se grabó mal. Eso, no me acuerdo. Eso hace mucho que no nos pasa. Muchísimo que no nos pasa. Como 14 minutos. Porque ya somos mucho más profesionales. Obvio. Pero todo eso le es poder transmitirlo y que si a alguien le sirve, la verdad que es algo que nos pondría muy contentos para que justamente puedan arrancar el que quiere empezar a sumarse, ahora que están saliendo un montón de programas nuevos, gente que se está copando con esto. Sí, la verdad que sí. Hay como una nueva ola de salida de podcast. Exactamente, que les sirva para, por lo menos para arrancar, como punto de inicio, porque no es que no somos expertos en esto. Ni críticos. Nada, no somos cero. No tenemos ni idea ni de radio ni de nada por el estilo. Abrimos la puerta de nuestro corazón. Acá tampoco. No importa. Claramente la tecnología es demasiado democrática. Hay que empezar a restringirla. Le da voz a cualquiera. Y esto es la muestra. Esta es la muestra de que estamos abriendo las puertas de nuestro corazón. Entren, pónganse cómodos. No toquen la aorta que está jodida. Pero siéntense y tomen un vinito. Algo. Así es. Entonces, en estos primeros episodios, es un poco hablar sobre qué es un podcast, hablar sobre temáticas y formatos, cómo organizar el programa, la estructura, parte técnica, estructura, dónde hostearlo, cómo subirlo en iTunes. Todo ese tipo de cosas, el tema de sonido, que algo es muy de software importante. Y hardware también, seguramente en algún momento. Todos los tópicos que al menos fuimos recolectando, que nos parecía que era importante tener en una primera serie de programas. Eso es lo que van a encontrar en el principio. Y luego iremos hablando un poco sobre el formato en general, la idea es juntarnos con otros podcasters que hace mucho que están también. Sí, que ya hubo un par de acercamientos con otros programas que están queriendo surgir y otros que ya están instalados en esta escena podcasteril nacional. Que ya ha habido muy buena onda con el sentido de crossoverear como gente de ASPE, de la podcast, de un montón de programas. Es más, desde Cinerd también, que son de Tucumán, pero ya nos han dicho, si en algún momento viajamos, nos encontramos, y por qué no. Así que eso también va a ser seguramente también partes de entrevistas, ¿no? Un poco de todo. Del universo podcast. Completamente. Y bueno, también de esa forma tener el punto de vista de otras personas, de otras formas que eran, que ya por lo que pudimos ver, ya solo con la parte técnica hay infinitos setups Hay de todo, gente que graba con celular directamente ahí hablándole, a gente que usa micrófonos omnidireccionales. Exactamente. Hay gente que usa micrófonos con una placa incorporada, muy extraño, nunca lo vi. Eso es como el Enterprise de los micrófonos. La idea, no es un podcast que va a tener una periodicidad fija. Si hay algo que no nos sale a nosotros, es la periodicidad. Sí. O sea que no es que todos los lunes va a haber un programa. No. Para nada, va a salir. En absoluto. Algún lunes va a haber un programa. Claro, cuando vaya saliendo va a salir. Por eso la suscripción se inventó para nosotros. Porque no hay forma de que alguien logre tener el hábito de entrar todos los lunes a escuchar nuestro podcast. Sí. Entonces vamos a alargar así de movida todos juntos la primera tanda de programas. Y después, a medida que vayamos grabándonos, irán apareciendo sin ningún tipo de periodicidad de nada. Y por supuesto todo lo que vamos acá, esto está muy orientado, sobre todo estos primeros, a alguien amateur como somos nosotros, ¿no? Totalmente. Es muy probable que vamos a tirar configuraciones de hardware de sonido o de software y que alguno que sabe del tema diga, ¡no! ¡La animalada que dijeron estos pibes! Va a demanda, pasar, demanda, carta documento. Va a pasar. Y está bueno que nos tiren feedback y nos comenten todo. La idea es acá crecer todos. Como había dicho Ale en Twitter, la idea es que esto funcione de manera horizontal, que todos podamos ir creciendo juntos. Que el crecimiento sea horizontal. Porque no pueden ser verticales también. Pueden ser verticales, pueden ser en cualquier dirección. Pero lo bueno es crecer todos horizontalmente hacia arriba, que es como queremos que suceda, ¿no? Que no haya competitividades en un mundo en el que ya eso dejó de correr. Totalmente. Ya con internet no hay competitividad. Con el internet ya tenemos que trabajar todos juntos. Exactamente. Así es. Pero bueno, antes de comenzar con este primer episodio en el que vamos a hablar un poquito de qué cazzo es un podcast, hay mucha gente a la que hay que agradecer. Hay mucha gente a la que hay que agradecer. Que se ha sumado, que nos ha ayudado a que Argentina Podcastera haya tenido un éxito mucho más. A propagar la voz. Mucho más enorme del que esperábamos. Sí, al principio, sí, cuando recién arrancó, que habíamos subido 13, 14 programas, dijimos, bueno, a ver. Más o menos está. Un par por mes irán apareciendo, que están ahí medio ocultos. Aparecieron muchísimos. Y cayeron a salir por todos lados. Aparecieron muchísimos y vamos a agradecer a un montón de gente que los mencionó en los podcasts, a otros que no, pero que interactuaron mucho con la página y con el Facebook y con el Twitter, que queremos mencionarnos, obviamente, porque el esfuerzo de un lado en comentar se devuelve de este lado con un esfuerzo en saludar. Y hay que sí dejar claro que a todos aquellos que no comentemos es porque no nos interesan y creemos No los consideramos buena gente. Gente directamente, no consideramos gente. Ni queremos que tengan ningún tipo de interacción con ellos, ¿no? Está perfecto. O sea, justo yo iba a decir que disculpen a los que no los mencionemos. ¡Ah, era al revés! Era al revés. Yo voy a mencionar a un par que son los que tuve oportunidad de cruzarme, porque he encontrado también comentarios aleatorios en Facebook de gente como Puro Games, que la verdad que si ustedes nos mencionan o hablan en su podcast, estaría bueno que nos comenten. Tenemos primero a la gente de Rayos Catódicos, que es un agradecimiento muy especial, porque tanto Tony Gann como Diego Barrionero con Alejandro Hover son amigos ya de la casa, hemos crossoboreado con ellos, y la verdad que en ellos se encontró un poco este cambio de paradigma en nuestras mentes, en cómo ver a los demás podcasts y en encontrar o tratar de encontrar otros podcasts argentinos. Es más, gracias a ellos conocimos a podcasts como Aspe, como al podcast de Aspe, perdón, a Boscas, a Checkpoint, a Expression News, y muchos más. Todos podcast gamers. Todos podcast gamers. Al momento, porque ellos son un podcast gamer, sí. Hay que decirlo, porque Rayos Católicos parece un podcast de televisión, pero no es así. Aunque ellos no se hacen cargo de que son no, un podcast gamer. Dicen, nosotros hablamos de todo. De pero la posta son viejos. Tenés a Sonic, tatuado en las nalgas. No puede ser que no son un podcast de gamer. Y bueno, en base a Rayos Catódicos también surgió un acercamiento de la gente de Aspe con el Boscas, con Alejandro Larreina, Guillermo Leos y el Poluchito. Que la verdad que los tres tuvieron actitudes muy lindas hacia nosotros. Como por ejemplo, Guillermo Leos nos mencionó. Leos, en realidad, voy a poner bien la tilde. Nos mencionó en su podcast. Me pronunció mal mi apellido, Cosme, me dijo, pero me hizo sentir todavía mejor. Ah, es un hijo de. No, cortá el comentario, pasa al próximo. Cosme me hizo sentir muy bien también. Al sentir en esa sensual voz, mi nombre mal pronunciado. Después también, cuando estaba en una entrevista con Luciano Banchero en la radio Rock and Pop, en su programa Voz y Cuantos Más, nos dio un grato saludo. Cortito pero efectivo, el mañanero. La verdad que nos hizo sentir muy excitados. Y que nos saluden de la Rock and Pop siempre está bueno. También Alejandro Larreina nos menciona cada tanto en el podcast y nos dio un espacio muy importante en su comunidad para que nosotros crezcamos en bastantes fans y bastantes seguidores, tanto en el grupo de Argentina Podcastera en Facebook, como en la página de likes, como en el Twitter. En todos lados, la verdad que se sintió el bus desde Aspen. Así que la verdad que lo agradecemos mucho. Y Poruchito pasó por la Popcorn, nos tocó las nalgas, quiso tocar una espada, pero nos abrazó, un rato. Se presentó. Nos dio mucha felicidad. Sí, la verdad que nos dio mucha felicidad porque él dijo: hola, soy Poruchito, ustedes no me conocen, vota. Por favor, doctor. Y bueno, no, nos comentó que se quería juntar a grabar, después iba a subir, pero se enganchó con la pelea entre Marvel y DC. Y la verdad que fue muy, muy lindo, se acercó muy humildemente y nos hizo sentir muy bien. Mucha onda. Sí, mucha buena onda, nos hizo sentir muy bien. Después tenemos un montón de menciones en otros podcast gamer como Mete Fichas y Gamer con Mate, que acerca, la verdad, que una visión muy linda del mundo de los videojuegos, acercando a gente que desarrolla videojuegos en el interior del país. Y la verdad que está muy bueno conocer gente así, que nos han mencionado en sus podcasts también. Fue muy gracioso porque en Mete Ficha dijeron Argentina por catera. Pero bueno, pum, un lindo gag que los amigos los destruyeron. Pero estuvo muy bueno, la verdad, así que les agradecemos desde acá. Piel de Fanboy, que justo a La Manzana Rodeada, que fueron de los primeros podcasts que subimos de tecnología y de Apple, fanboys de Apple total, que juntos graban La Liga Podcastera, nos saludan y hacen un chiste, y bueno, nos definen como la super guía de podcast argentino. Que entre otras definiciones nos han dicho que nosotros somos el TDA de los podcasts, que también me gusta. O de Dios de los podcasts también nos dijeron. No, eso te lo dijo tu Jerusalén mamá. Sale del podcast. Nos dijeron también el Google de los podcasts, que viniendo de gente que trabaja en tecnología y que sigue Apple, te emociona un poco. Solo nos falta estar nadando en dinero. Eso, claro. Eso viniendo de gente que le gusta Apple, por ahí es pavardear a Google nada más. Puede ser. Pero bueno, vamos a dejarlo como un. También tenemos a los históricos de Bola Sin Manija, un podcast de deporte y humor, ya que se habían juntado con la gente de. Claro, porque termina siendo una fusión entre Bola Sin Manija y UPMA, Un Paso Más Allá, que era un programa que salía hasta hace unos años, sino una especie de team up en Bola Sin Manija, entonces por eso. Hay deportes, hay humor. Y un poco de películas y un poco de otras cosas. Y dicen que quieren más tags en categorías. Quieren hasta la categoría de gastronomía, no van a parar. Después, la gente de Checkpoint y de Spreadshoot, la verdad que son dos podcast gamers muy grandes en la escena podcasteril nacional, que también se sumaron a nosotros por medio de un mail que les mandamos y respondieron con mails, la verdad, muy emotivos, muy cercanos. Muy reales dentro de la gente que graba podcast. Mucho amor podcastero. Sí. Eso es lo bueno. Eso es muy lindo. Eso es lo bueno. Sí, la verdad que mucho buen feedback. Se muestra el amor entre los podcasts. Exactamente. Tenemos a Gabú, que es parte de. Oh, no, en realidad graba. El que realiza Club Gabú. Club Gabú, que también nos saludó. Le pareció muy copada muy copado la iniciativa. Le gustó encontrar otro tipo de podcast también en la escena nacional. Y que tiene un podcast muy entretenido, muy informativo, muy, muy copado. La verdad que invita a otros humoristas y hablan sobre humor. básicamente. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí, no siempre hacen humor, aunque a veces de rebote tocan ciertas vetas humorísticas. Pero, por ejemplo, en el primer podcast tuvieron a One Rage, que fue muy, muy linda entrevista. Después tuvieron a Los Lumbrices, si no me equivoco. Sí, no, también. Un montón de programas. Está bueno porque vos vas viendo los programas y capaz encontrás un tipo que fuiste a ver al teatro, que lo conocés de algún lado y en Mar de Plata. Te lo ponés a escuchar. Ahora lo voy a escuchar en un como podcast. Como Los Lumbrices, por ejemplo. Como Los Lumbrices de Mar de Plata. Hace fui a ver unos cuantos años. La gente de Puro Games también, que al parecer no hacen un podcast de bizcochuelo, hacen un podcast de videojuegos también. Ah, no te lo puedo creer. Nunca te has dado cuenta. Increíble. No te hubieses dado cuenta. El juego de palabras, Que saludan muy emotivamente desde Facebook también. Tenemos a la gente de Puta Ficción también, que generaron mucho mucho feedback, Andy Fechi y Martín, desde Twitter y Facebook. Sí, que nos responden cada rato con invitaciones sexuales, pero que nosotros no queremos aceptar todo, por lo menos todavía. Ay, boludo, no me dijiste nada a mí. No me dijiste nada. Yo dudé. Perdón, te tendría que pasámela. Sí, dos contra dos hay que hacer, ¿no? Uf. Bueno, y tienen un podcast que la verdad a mí me entusiasma escuchar porque se parecen un poco a nosotros en los orígenes, parece que se llevan bien ellos. Dicen todo mal, se equivocan todo el tiempo. No saben de lo que hablan como nosotros. Ah, ok. Todo muy, tratan temas muy, muy, muy simpáticas para escuchar. Después tenemos también a la gente del lado BG, a Nicolás Librandi, que se ha sumado en todas las redes sociales, había por haber, comenta, tuitea. Hasta en ICQ nos agregó, mira. Hasta en ICQ nos agregó. Horrible. Sí, volvió a reabrir las puertas de Mordor del ICQ y lo reactivó a nivel mundial solamente para agregarnos. Y que la verdad tuvo muy lindo feedback, muy muy emotivo y nos interesa que nos digan esas cosas porque es un combustible al alma. Después tenemos a la gente de la podcast con Gustavo Casals y Mariana Nevi, que Gustavo Casals ya nosotros teníamos contacto desde otros lares. Yo por lo menos ya lo conocía de vista de las convenciones comiqueras, de la rock, que muchas veces ha pasado por el stand de Taos. Ha saludado, ha comprado, así que la verdad eso me enteré tiempo después. Después de escuchar 35 episodios de la podcast, dije, ¡ah! Yo no tenía 95% de la gente que conoces ahí no te sabe los nombres ni en pedo. Exactamente. Y además hemos tenido un acercamiento en la PopCon solamente visual. Nos vimos, nos aceptamos y no nos saludamos porque... Hubo eye contact, ya bastó. Ya bastó sí, eso. Hubo, no, sí, ay, le digo, no le digo, así como una... Un estiriqueo. Un poquito, un estiriqueo. Fue un estiriqueo visual eso. Pero lindo, pero que disfrutaste. Entre los dos, entre... Excitante. Golsen y Guskasak. Sí, sí, nos vimos las buzardas, los dos dijimos, qué lindas buzardas. Y bueno, siguió de largo en su camino, que iban a dar un panel junto a Mariana Nevi, que yo, la verdad, debo reconocer que Mariana Nevi, al ser fanática de Leslie Knope, generó cierto amor platónico que no puedo esquivar. Que hace este año fue que empezaste a ver la serie, ultra fanatizado totalmente. Digo, esto es lo mejor del mundo. Lo fue y lo es. Y lo será. Así que. Y... No, la podcast, gran programa. Gente que sabe en serio. Como nosotros, gente que sabe, eso es importante. En lugar de 4 horas diciendo boludeces como nosotros, en 45 minutos te tiran todo, la posta toda. Toda la del universo. Creo que en este momento ha terminado la temporada, así que deberíamos cumplir con la promesa de crossoverear, ya que tenemos guardado una serie de budines y pan dulces. ¿Cómo? Tienen hongos esos budines. Tienen hongos esos budines, así que vamos a comprar un pan dulce fantoche. Puedo hacer bueno. Una casa con esos budines, lo duro que están. No ladrillo. Y le vamos a entregar el budín, pero tenemos que crossoverear. Es sí o sí la fundamental. Le vamos a entregar el budín. ¿Qué frase? ¿Qué frase? Bueno, podemos charlarlo. En todo su sentido, ¿eh? Sí. Podemos charlarlo. Después tenemos también a Luciano Banchero con su red de podcast Networking Argentina, que es Posta FM, que saca podcasts muy copados también de temáticas muy variadas. Que se ha copado desde el primer momento, la verdad, también con la intención de generar Argentina Podcastera. Nos ha apoyado, le ha gustado la idea, ha comentado, ha participado en muchas preguntas que nosotros hacemos y nos pone muy contento que así sea, ¿no? Después también tenemos a Vino en Podcast, que a priori parecería un podcast que hablan de vino. Pero pensé cuando me lo pasaste vos, dijiste, mirá, estos aparecieron en Twitter, estaba para subir al sitio. Dije, no, qué bueno un podcast sobre vino. Qué variedad. Y no, pero ojo. Pero ojo, estamos bien, ojo, estamos es bien. Más, a nuestra pregunta, cuando apenas nos llegó el mensaje, digo, boludo, ¿graban un podcast sobre vino? No, pero vamos a pensar qué hacer con el vino. Quizás hacen podcast temáticos con cosas relacionadas al vino. El último fue sobre Charlie García, así que algo tiene que ver con el vino y Charlie García. Bueno, sí. Porque está de vuelta. Puede ser, bueno. Después de las tierras cordobesas también Dame Podcast, que se inspiró en un podcast de Caro, de Cómo robar el podcast. Que ha mandado también muchos saludos, se ha sumado a todas las redes sociales y la verdad que está bueno que también desde el interior del país nos empiecen a llegar propuestas. Nos han llegado muchos podcasts de Rosario también, como Central Mutante y Devil's Loud también, que se coparon desde el primer momento. Tenemos también a la gente de Velociradio, que es un podcast de divulgación científica que ha demistificado uno de los mitos urbanos más grandes, que es esto no tomes terrible, agua de la canilla. Es terrible. Dijeron, o hay que tomar o no hay que tomar agua de la canilla. Y ellos agarraron, desmenuzaron eso y nos dijeron, dependiendo de la zona, tomar agua de la canilla a veces es mejor que tomar agua embotellada. Tenemos también la gente de Persona No Senkai, que es un podcast de anime y que postea muchas imágenes hentai que me desorientan. Sí, mucha chica tetona, ¿no? Sí, pero siempre bueno, es lindo ver un anime tetona. Está bien, que tiene como 455.000 programas también. Sí, así que vale destacar eso. Y la verdad que seguramente nos estamos olvidando de mucha gente, pero queremos decirles desde este humildísimo lugar, muchas gracias a todos, porque sabemos que grabar un podcast conlleva mucho esfuerzo, mucho dinero, que no se ve a veces, que no se ve, que vuelve. así que es un esfuerzo. Podemos ir y lo saludamos a la distancia. Exactamente, la verdad que nos agrada mucho que les interese. Que les interese Argentina Podcastera, este proyecto que es de todos para el crecimiento horizontal y para mejorar, como dijo Matías Fernández, entre todos un poquito más y hacer que el podcast en Argentina crezca, crezca, crezca, crezca, crezca, como lo que tengo en la frente. Que es un cuerno, no sabes. Así que esto que hemos dado a llamar en saluditos, como diría la gente de Aspen, no sé si en querés, qué sigue ahora. Un poquitito dame. Líquido, sí, después de sobar tantas quenas. Un pulmotor. Sí. Me estoy despegando los pendejos de la boca. ¡Oh! ¡Qué humor! ¡Qué ocurrencia! ¡Qué humor! Sórdido. Ay, este Goldsteincito es un loco. Yo no sé de qué querés hablar ahora en este podcast que se llama Que es un podcast. No, antes de eso, sí, estamos muy contentos cómo fue, sí. Cómo creció Argentina Podcastera. Todos ayudaron, todos pusieron un granito de arroz. Sí, estamos grabando acá, también es gracias a ellos, ¿no? Y sus empujoncitos. Así es. Y entonces la idea era empezar, por supuesto, de qué otro lugar podemos arrancar que no sea qué es un podcast, ¿no? Sí, buena pregunta. ¿Qué es lo primero que surge, sobre todo en estas épocas de nuevo surgimiento de programas que van apareciendo, ¿no? Vale, decís a tu vieja, mamá, voy a hacer un podcast, y tu vieja te dice, ¿qué es un podcast? Ande, no te metas con la droga, no te metas con la droga. Exacto, entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿qué es un podcast? Sí. Algo que no tiene una definición 100% fija que podamos agarrar y recortar perfecta, sino que tiene sus grises que van surgiendo a lo largo del tiempo. Básicamente la definición técnica de podcast sería un archivo multimedia. Sí. Audio puede ser video que se fue sumando. Hay quienes dicen que si haces esto con un EPUB o con un PDF. PDF también es podcast de libros. Puede pasar. Puede ser. Agarras un archivo multimedia, se agrega en un feed RSS. Que quiere decir Rich Site Summary o Really Simple Syndication, como le dicen los amigos. Un RSS, en próximos programas vamos a ver bien qué cazzo es eso y por qué es tan importante para el podcast. Es un XML, que es un archivo que está formado por etiquetas que contienen información que o tags, se originó inicialmente para los blogs. Y esto hace que vos te puedas suscribir a un podcast con un programita y te descarga automáticamente los episodios nuevos a medida que aparecen. Increíble. Y lo puedas escuchar. La tecnología. O sea, qué bueno que es eso. Digamos que la definición básica es más una mecánica que alguna que un producto que una tecnología en particular, porque audio grabado existe desde siempre. En las 90 nos podíamos descargar, cuando apareció MP3, Napster, todo eso, ya nos descargábamos audios. Los MP3 ya no podía descargar ilegalmente, ¿no? El chiste es que vos tenés el programa, te lo podés bajar automáticamente con un RSS y lo escuchás offline cuando vos querés. Sería eso, básicamente. Está grabado y está pensado para escuchar offline, no específicamente en vivo. Es como una antena virtual que te capta la señal del podcast, que es un archivo. ¿Qué? Nadie entendió nada. En mi mente merluceada. Sería la definición técnica de lo que es un podcast. Sí. Pero más allá de eso, podemos hablar un poco de lo que sería un formato podcast que se fue dando un poquitito. La metodología. Claro, que tiene un poco más que ver con los temas que se graban y cómo se graba, más que con la tecnología en sí. Sobre todo hoy en día, que pasaron 10 años desde que se creó el podcast y fueron cambiando muchas cosas. Totalmente. Creo que también podemos hablar de un formato podcast de programa, que es esto de tener un tema específico, que tiene una temática puntual, el hecho de que están un poco más orientadas a generar cierto contenido o cierto tema en cada programa, frente a la radio tradicional, que es un poco más inmediata y más del momento, Más de actualidad, exactamente, claro, más de noticia, pero del momento. Sí, o tal vez un poco más pasatista, si se quiere. Es el en vivo, programa, el famoso en vivo. Más o menos, exacto. Programa de Perros de la Calle, 4 horas, de lunes a viernes, todos los días, hace 25.000 años. Depende más, tiene más cosas como interacción con el oyente, juega un poco más con la gente, pero no hay algo de como generar contenido específico, digamos. En ese caso, como esto está pensado para ser escuchado offline, y está el tema de que suelen ser temáticos, está mucho más dirigido lo que te vas a encontrar y sobre todo de qué es lo que se va a grabar. Y principalmente es algo que, sobre todo en su sitio, estaba muy orientado a amateurs. De hecho, inicialmente era como la radio amateur, el podcast, donde claro, vos tenías la radio posta y después el que tenía un micrófono y se ponía a grabar algo, lo subía. Y que lo escuché el que quiera. Pero creo que terminó deveniendo más en un formato de contenido el podcast, más que en la parte técnica, que es algo que, por ejemplo, cuando yo escuchaba Cómo Robar el Mundo, que era el programa que tenía la Metro de Caro, que lo escuché un par de veces porque tenía el peor horario del mundo, que era sábado a la mañana. Sí. Muy mal horario. Terrible. Yo lo escuchaba y pensaba, esto es un podcast. Porque el tipo tenía un tema cada programa. De Caro, ¿no? De Caro, sí, sí. Tenía un tema cada programa, tenía invitados. Y un día hablaban sobre crítica de cine, otro día hablaban sobre el universo Marvel, cómics, todo claro, así. Todo siempre bajo la misma el mismo tema de para llamarlo de una forma, claro, universo nerd para llamarlo sí, de una forma. Sí, nerdeadas en general, pero había como una idea de generar contenido que yo escuchaba el programa y decía, la puta madre, esto sí. Está bueno poder escucharlo más adelante. Bueno, también así duró también en la radio, sí, ¿no? Muy poco. Claramente un año, no estaba sí, tan mismo a mí como sentimiento. No funcionaba también en radio porque se lo bajaron por eso. Claro, a mí como sentimiento personal, me cuando escuché que De Caro volvía a la radio o a la Metro en ese momento con el programa, me había entusiasmado porque qué sé yo, es una persona que genera contenido interesante dentro de todo y más con la llegada que podía llegar a tener en un medio como la Metro, que es una radio que tiene bastante buen posicionamiento, que hablen de temas particulares y más de ese universo, ¿no? Además él como conductor y no como un columnista más, claro, o alguien más del grupo, sí, como sino como conductor, claro, como fue Perro de la Calle mucho tiempo. Pero ese es, entonces es un ejemplo que por lo menos yo puedo poner o que cuando lo escuchaba decía, esto tiene el formato de un podcast, claro. Y si Maro era algo que sí salía en vivo en la radio, por más que de igual después me enteré cuando terminó el programa y empezó a grabarlo en formato podcast directamente, que lo subían igual a un feed RSS, no, estaba en iTunes, no como robar, vos pones Cómo Robar el Mundo y te aparecen todos los programas de que salían en la radio. Pero por el formato mismo ya apareció un podcast y de hecho le cancelaron el programa porque dijeron, flaco, esto no es radio, no sé qué, claro, estás haciendo, no funciona acá, no sé qué es, sí, no lo hagas más. Y de un día para otro dijeron, volá. Bueno, vos mismo ahí tiraste lo de la radio que sube los programas emitidos a un servidor o a algo para que después se los bajen y la diferenciación contra cómo hacer un podcast o qué es el contenido que tiene un podcast. Y ahí está bueno también decir que las radios suben toda su programación. Hay muchos programas que suben su programación, claro, ahora. Ahí es donde empiezan a aparecer los grises, que claro, es lo que decíamos. Las fronteras que se corren. Un programa de radio que se graba y de repente se publica en internet. ¿Es un podcast o no es un podcast? Hay podcasts que se transmiten en vivo. Checkpoint, por ejemplo, transmite en vivo, después lo graban y suben el programa. MP3. Es como que hacen a la inversa. Eso es un podcast. Exacto. Claramente estamos de acuerdo. Ahora, un programa de radio que hace lo mismo no es un podcast. Tiene que ver más con el contenido, claro, el tema, o sea, del formato. La diferenciación. El formato podcast, el hecho de que sea temático tiene que ser un podcast, pero hay podcasts que no son tan temáticos tampoco. De un tema particular. La diferenciación principal pasaría por el contenido y no tanto en el cómo, ¿no? Eso es algo que estoy tirando. Esto sí, sí, sí. Estamos bocetando la idea en el aire. Es una definición muy abierta de lo que es un podcast en realidad, porque también está el tema del video. Exactamente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos grabando acá. Estamos grabando el programa. Si ahora nosotros ponemos una camarita, la gente vomitaría. Además de eso, ¿no? O se enamoraría de nosotros. Ojo. Nunca la pensé. La pinta es terrible. La pinta es terrible. Ponemos una camarita ahora. Sí. Lo grabamos y lo subimos a YouTube. ¿Deja de ser un podcast solo porque pusimos una camarita? Si lo que estamos grabando es lo mismo. Sería un vidcast o un videocast. Un vidcast puede ser. Puede ser. Querés ponerle un nombre cast. Video, claro. No sí, pero ahí ya sería como una transformación de la palabra podcast. Y no nacería como un vidcast verdaderamente. Es que es un podcast con video. Claro, es lo mismo. Un podcast que tiene video. Exactamente. ¿Por qué no? Sí, sí, para mí. Le agregas un componente multimedia más. Estamos, pero es un podcast. Ese sí. Con el último programa de señor cine no funcionó, pero ya va a funcionar. Entonces ahí es donde está el tema. Que empiezan a aparecer un poco grises. Y no es tan decir, si vamos a la definición técnica, un archivo de audio que yo me puedo suscribir y que me baja automáticamente es un podcast. Exacto. Por ejemplo. Ya está. Hay podcasts que de hecho son no tratan ningún tema particular. Hay podcasts que es un audiolibro, por ejemplo. ¿Sería un podcast? Si alguien agarra, graba poemas. Bueno, hay un podcast, de Actualidad Argentina, ahora que estamos subimos a Argentina Podcastera, que son noticias de actualidad, pero formato podcast. Del momento. Y no formato radio. Ese es uno de los grises más grandes que encontramos, bueno, ¿no? Entonces, esto es todo lo que va pasando en Metro y Medio, en el programa, de One Rage, por ejemplo. Y Julieta Pink. Vos entras al sitio del programa y los tipos tienen las secciones: gorda con chorizo, gorda con helado, no me acuerdo cómo era la de Peto Homenagen. Hablando con, la de Peto Homenagen, ay, la de la ira, la de curso antiayuda, vos entrás y tenés cada uno de esos segmentos todos subidos al sitio y los puedes ir escuchando atrás del otro. Si agarrás todos esos audios, los pones en un feed y lo metes en iTunes, y es el podcast de Gorda con Chorizo. Está perfecto. Y funciona perfecto porque lo escuchás en, de hecho, no llego a escuchar el programa en la radio y cada tanto me acuerdo, me meto en el sitio y me escucho 10, ponele, seguidos. Además, está bien eso por lo menos el programa de Metro y Medio haya entendido el funcionamiento del podcast en sí, porque te filtra todo lo que es también de tratamiento actual. Eso, por ejemplo, eso me parece a veces hablan de un partido que están ahí, ¿viste? Y por ahí, si escuchás eso mucho tiempo después, decís, sacame esto porque no tiene ningún sentido escucharlo. Sí, pierde interés. Claro, pierde interés, pero con la sección de Gordo con Chorizo es prácticamente genial que se les haya ocurrido. Totalmente. Subir solamente eso, es entender el podcast como funcionamiento. Entonces ahí es donde volvemos a preguntar, pero porque sale en una radio en vivo, ¿es podcast o no es podcast? Porque tiene una grabación profesional, el podcast tiene que ser amateur. Ahí es donde viene un poco los grises. Entonces, por lo menos a mí lo que más me interesa del podcast, y la razón por la cual hace años que no escucho radio, salvo muy ocasionalmente, salvo de fondo en el laburo, poner. Exacto. Principalmente el hecho de que sean temáticos, cosa que yo voy a escuchar algo que específicamente me interesa, sobre un tema que me gusta: cine, cómics, videojuegos, lo que se te cante, series. Sexo con animales. Velocity Radio, el programa de. Yo no estaba buscando un podcast de ciencia y apareció, lo que me parece genial y está buenísimo. Sí, está muy bueno. Entonces, creo que el principal atractivo del podcast es el tema de que sean temáticos, de que tengan algo en particular, que es lo que vos vas a escuchar. Sí, y la libertad. Sí, y la cuestión que funciona offline. Por eso yo creo que para mí el podcast está más relacionado con una serie que con un programa de radio, por el hecho de cómo se realiza y cómo lo escuchamos también. Es como consumir una serie en Netflix, por ejemplo, que la consumís de atracones. Claro, exacto. No, me pasa, encontrás un programa nuevo. Por ejemplo, pongamos otra vez Velocirradio. Escuchaste el programa 5, que hablan sobre el tema del agua, ponele. Te copó y volvés a arrancar del 1 y te los vas escuchando todos. O incluso a veces me pasa que encuentro un podcast que tiene 10 programas, ponele y digo, escucho un poquitito del último, uno me copó, voy a escucharlo en orden, atrás, como una serie, ponele, porque para no perderme nada, una cosa así. Y eso es también parte de la temporalidad de cada programa que tiene el podcast. Sí, porque además los podcasts que también tienen mucho tiempo, que se nota, por ejemplo, no sé si en el nuestro, pero para poner otro ejemplo, en el de Aspev, es que también se van generando como temáticas ya internas, como por ejemplo en el de Aspel Talakilak, que hace los sonidos, que hay concursos que en un programa le dicen vos sos el campeón, ¿y por qué? Tenés que ir 5 capítulos atrás para escucharlo, y en ese paso otro que tenés que ir 15 para atrás. Claro, se crea una continuidad dentro del podcast. Exactamente. Es como una serie. Funciona, tiene el formato y el funcionamiento a lo largo del tiempo es muy similar a una serie, al margen de que hay muchos que utilizan incluso temporadas para los programas. Sí. Para dividirlos. Independientemente de eso, incluso, se va generando una continuidad interna y se empiezan a encontrar gags dentro del mismo programa. Exacto. Es algo que a nosotros nos ha sucedido completamente con el podcast Demasiado Cine. Sí, sí, sí. Sí, que empezás a hacer chistes que están relacionados a otros capítulos o a cosas que se desarrollaron a lo largo de la historia del podcast, que está muy bueno, ¿no? Porque habla también de la identidad del podcast que se va generando a lo largo del tiempo y está muy bueno. Y también eso te genera una comunidad que sigue eso y se siente parte del podcast, entendiendo los chistes internos que cada dice. Muchas veces las comunidades de Facebook, de Demasiado Cine, de Aspe o de Bola Sin Manija participan de esos chistes internos como si realmente fueran parte del staff. Claro. Que a veces vos decís, tira el mejor chiste que nosotros. Entonces, creo que por lo menos los podcasts que a mí más me gusta escuchar o lo que yo encuentro de copado en el formato es eso. El hecho de la estructura que tiene, que es casi como una serie, la progresión, que sea temático, lo escuchás cuando querés. Totalmente. Y esto de que si te engancha, agarrás y de repente te escuchás para atrás. Sí. Y eso con una radio no me voy a poner a escuchar desde hace 10 años. Son 365 capítulos por año. Cuando empezás a escuchar el podcast, tienes infinitos programas. Sí. Dije, qué copado sería empezar a escuchar desde el principio. Y hace un par de semanas subieron los primeros programas, la temporada 1, y me puse a escuchar el primer programa para ver qué onda. Es más, yo le pregunté a Leo si había, Leo, otra vez, si había subido o si iban a subir la primera temporada, porque tenía ganas de escuchar. Por una cuestión de también, vos grabaste podcast, sabemos cómo es el origen, y quería escuchar ese guerrilla podcast, ¿viste? La evolución. Claro, porque está bueno ver cómo van creciendo los podcasts también, porque. Habla del esfuerzo que le ponen atrás, viste, el huevo que hay de los ovarios y de las ganas que hay de que un programa salga bien, y ver esa evolución está buenísima. Que en la radio, por ahí, cualquier programa de radio que arranca con el producto ya que te vende la Metro. Entonces, arranca con buen sonido, con cortinas, con producción. Acá no, y está bueno ver cómo va creciendo eso. Claro, por eso esto que decimos de que tal vez lo que define a un podcast puede ser un poco más el formato o la forma en que se graba y la forma en que se consume. Claro. Más que el tema técnico en sí, que es podcast. Y es un audio que te descargaste y listo, es un podcast. Creo que ya trascendió en los inicios, sí, era así, ahora vamos a ver eso en instantes. Pero creo que ya trascendió, fue mutando. Sí. Y es más una cuestión de forma. O como el ejemplo que tiré del programa de Caro en la Metro, que lo escuché y decía, esto parece un podcast. Claro. Y lo estás escuchando en la radio. Exacto. Entonces, como muchos podcasts que parecen radio. Que también sucede. Hay como una cuestión de formato. Hay podcasts que tienen la mina que te tira, las presenta las secciones, ese tipo de cosas, viste, de muy de radio. Sí, o vamos a una tanda, o vamos a un intermedio, o hay algún aviso de algún sponsor también. Sponsor un tema en el medio, como una radio FM cualquiera. Exacto. Claro, entonces ahí es donde te empieza a hacer ruido, capaz. Entonces, para mí va un poco más por ahí, el tema de formato y cómo se genera el contenido y cómo se escucha. Sí, estoy bastante de acuerdo a priori con eso. Además, la radio se volcó tanto a subir los programas en radio que ya se convirtió masivo eso también. Así que casi que el lado tecnológico está al lado. Totalmente. Pero bueno, la idea es completar y cerrar este primer episodio hablando un poquito de la historia del podcast. Dale, querido, dale, por favor, que estoy muriéndome de ansiedad, pibe. Algo en lo que estamos metidos todos, que le hemos dado mucho, ¿y dónde empieza? Como decíamos hace un instante nada más, el podcast está ligado 100% a internet. Es algo que se puede hacer un trace en internet de dónde surge el podcast, porque está todo ahí, es muy loco, porque tenemos que investigar sobre algo y tenés los tipos que lo arrancaron, los weblogs que escribían donde decían, estoy haciendo tal cosa, no sé para qué carajo va a servir. Es muy loco. Entonces, básicamente podríamos decir que arranca con dos personajes. Específicamente en Estados Unidos, de donde surge la humanidad. El imperio. Básicamente. Donde nace la historia, ¿no? Así es. Por un lado tenemos a Dave Winer, que es un desarrollador de software. Los que sean bloggers y muy, muy, muy bloggers, tal vez lo conozcan, porque es uno de los tipos que más fomentó el blog luego de la burbuja, después de fines de los 90, cuando arranca un poco a tratar. Sí, por favor. No, que cuando. A esto que mira que decía lo del blog, relacionándolo un poco con los podcasts y las radios, ¿no pasaba algo similar con la forma de contar las cosas en el diario que con el blog? Es algo que se puede hacer, sí. Yo creo que se puede hacer un paralelismo. Porque el blog también surge como, bueno, voy a tratar de cocina. Y había blogs de cocina muy importantes, claro, por ejemplo. Pasa que el tema del blog, donde empezó a pegar más, fue porque el autor pasa a ser lo más importante y empezás a seguir autores más que a noticias en sí. Entonces, a editoriales. Lo que tenía el blog es que está muy marcado la impronta del autor y el tipo que lo escribe. Entonces era muy loco con corresponsales de guerra, tipos así que de repente podían hacer una crónica de todo lo que iban viendo o tenían su opinión de cosas. Entonces es como que con el blog el autor surge como principal... como figura periodística. Claro, exactamente. Y después sí, obviamente, cuando sale el boom se empiezan a desparramar y se masificó, blog de lo que se te ocurra. Cuando salen las networks y tenías blog de autos, blog de esto, blog de lo otro, y empieza a generarse más una cuestión de noticias, se pierde un poco esto de la voz autoral, pero la grositud del blog era esto de que vos podías tener un blog escrito por un tipo grosso, como pasa un poco con los podcasts también, por eso están como ahí relacionaditos. Dave Winer, que hablamos este muchacho, a fines de los 90 creó un software que se llamaba Radio Userland. Sí. Que era un software de escritorio, vos te lo instalabas y te servía como para gestionar un blog. El gran TweetDeck, pero de blogs. Ponele. Sí, ponele un Word que vos lo escribías en tu máquina, conectabas a internet con el dial-up y te actualizaba el sitio. Perfecto. Estamos hablando de que no existía Google, no existía YouTube, no existía Twitter, no existía internet prácticamente. Un adelantado. Señores. increíble a todo. Era lo que se iba dando en ese momento, se iba surgiendo todo en ese momento. Dentro de este software, lo que él desarrolla es un sistema que se llamaba RSS, el que habíamos mencionado hace un ratito, más adelante, Rich Site Summary, sí, que podía ser como un sumario rico del sitio. Que esto lo que hacía era, ok, estaban desarrollando los blogs, ¿no? Lo que el tipo un problema que se presenta, que esto igual ya venía desde antes el desarrollo de este formato de contenidos, era cómo me entero yo de que hay algo nuevo en el blog. Exacto. Porque no es como, es algo atemporal también. De repente hoy no escribieron nada, no se subió. El tipo escribió algo nuevo o en el día escribió tres cosas distintas. Entonces lo que desarrolla este tipo es este sistema, que es un archivo XML que tiene una estructura de etiquetas, donde etiquetas es un nombre encerrado en un signo menor y mayor que se abre y que se cierra y que en el medio tiene un contenido. Y esa, exacto, etiqueta tiene un nombre. Entonces vos pones una etiqueta title y en el medio de esa etiqueta tenés el título. Entonces hay un software que es un aggregator, se le llama, que lee estos XML y lo va recorriendo y dice, ok, acá dice title, acá noticia. Dentro de noticia tenés title, este es el título de la noticia. Después hay otro que es description y esta es la descripción, la fecha, todo así. Entonces estos programas, vos le metías este XML, que es una dirección web donde está el archivo, que se actualiza solo, sí, cuando se publica una nueva entrada en el blog. Y estos programas aggregators se iban actualizando a medida que ese XML se actualizaba. Entonces de repente vos entras, en lugar de entrar a cada uno de los blogs donde, que vos querías ver, te suscribías, metías con el RSS y entras a tu programita, tu aggregator, digámosle. Y ahí tenías que aparecía todo. Tal blog tiene tal noticia nueva, tal blog tiene tal noticia nueva. Pero te lo linkeaba como links, como links para cliquear e ir, no, o como titulares, o te podía poner toda la noticia. Hay algunos que ponen toda la noticia, hay otros que te ponen el título en la descripción, vos haces clic y entras. Claro. Eso fue variando. Pero lo básico era que vos te enterabas de lo nuevo que se había publicado a través de esto. Algo importante. Sí, sí. O sea, además, fundamental para la comunicación con la gente que quería consumir ese blog, estás diciéndole a cada rato, sin que tenga la necesidad de entrar al blog para ver si algo se actualizó, de que hay algo para que vos veas. Exactamente. Entonces, de esa forma, como estaba iniciándose el boom este de los blogs, el tema de los RSS era bastante importante. Y esto es algo que lo fue generando el amigo Weiner. A su vez, tenemos otro personaje llamado Adam Curry. Que no es un ingrediente de cocina. No, que es un conductor de televisión y de radio. Este tipo fue VJ de MTV a fines de los 80. Hay quienes lo consideran hasta como uno de los impulsores de MTV, como la grositud de los 80 de MTV. De los 80, de los 90, y que después decayó. Se convirtió en otra cosa. Decayó. Y un tipo que estaba muy ligado a Internet. Le copaba mucho la tecnología, le copaba mucho Internet. Estaba muy metido en eso, le voló la cabeza. Muy fan, muy techie, en una época en que capaz no era tan pop, común, ni tan cool, tan techie, pero el chabón era todo mucha onda siempre. El tipo se le ocurrió en el principio de los 90, cuando laburaba en MTV, se le ocurrió registrar MTV.com. Un adelantado. Dijo, acá voy a ser la figura online de MTV. Mientras se reía. Cuando el tipo se va de MTV, se crea una empresa de hosting muy grosa, gana mucha guita con eso, y se mete en el tema del blog. Pensemos que en este momento estamos hablando de principios del 2000. Sí. Estaban apareciendo la primera banda ancha en Estados Unidos, que eran lentas, pero eran conexiones que tenías constante, no tenías que conectarte con la línea telefónica. El comienzo de la internet que conocemos ahora. Exacto. Claro. Eran muy lentas, muy lentas. Y ya estaba surgiendo el tema de el multimedia en internet. ¿Qué se puede hacer con eso? Curry, que era un usuario de este software que tenía Weiner, Radio Userland, tenía su blog, lo escribía ahí. El tipo quería distribuir audio y video. Un adelantado, ahí ya te das cuenta que el tipo pensaba otra cosa. El tipo lo agarraba a Weiner y le decía, la posta es transmitir audio y video, hay que hacer eso. Y Weiner decía, vos estás en pedo, tardo un millón de años y medio en bajar un segundo de video, no tiene sentido que lo hagamos. El tipo cuenta, Weiner contaba que la latencia que había en ese momento era que más o menos tardabas, no sé, 10 minutos en descargar un segundo de video, poner una cosa así. Entonces, mira. No tenía sentido. Imposible. No tenía sentido pensarlo tampoco. Entonces, Curry le dice: no, pero escúchame, con sonido, algo se tiene que poder hacer. Le quema el bocho. Y Curry lo que le decía a Weiner era: entonces, ¿por qué no hacemos un sistema donde el programa en el que tenés el RSS detecte que hay un audio, pero se lo descargue mientras vos estás durmiendo, por ejemplo. Se lo va descargando, tarda 2, 3 horas, 4 horas, lo que sea, pero al día siguiente vos te levantás y pones play y lo escuchás. Te olvidás de tener que ponerlo a descargar en ese momento, te vas a dormir, volvés, tardaba 1000 años. Entonces, de esa forma un poco algo se podría hacer. Le quema la cabeza, le quema la cabeza. Bueno, dice, bueno, está bien, dale. Vamos a ver qué se puede hacer. Entonces se pone a laburar y a principios del 2001 agrega un tag nuevo en este RSS del que veníamos hablando que se llamaba Enclosure. Enclosure lo que detectaba era, tenía como contenido un link que apuntaba a un archivo de audio, un archivo de video, un archivo multimedia. Entonces, en el programa para leer los RSS que había desarrollado Winer, lo programó para que cuando está leyendo estos RSS y de repente detecta la etiqueta Enclosure, se pone a descargar el contenido. Si hay un MP3, listo, pum, me lo pongo a descargar. Tucu, tucu, tucu, tucu, se pone a bajar eso. Entonces, de esta forma, al día siguiente ya lo tenías en tu computadora. Permiso. Tome agua, sí, tome agua, mientras favor. Nosotros seguimos con mirando esto. Mirémonos. Seguimos. Surge Curry contentísimo, que bueno, puedo poner audio, qué copado. A todo el resto del mundo le chupaba un huevo esto, porque internet era lenta. Pero sí, ellos estaban contentos. Es lo que importa. Los únicos que lo usaban eran ellos dos, Winer y Curry, que ponían, mirá qué bueno, aguante. No existía una cultura multimedia, no existía YouTube, señores. No existía YouTube, esto es pre-YouTube. No existía Google. Prehistoria, prácticamente. No existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada. No servía el internet. Pensemos también que en esta época hasta los reproductores de MP3 eran carísimos, no estaban masificados. Salía $300 un reproductor de MP3 con un giga como mucho. Olvídate. No había la locura de actualizarse tecnológicamente que hay ahora. Un giga era una cosa de locos. Era una como, locura, por supuesto. ¿Qué haces con un giga? ¿Qué haces con un giga? Tiene un montón de espacio. ¿Qué haces con un peta? Piensen que el iPod aparece en 2001. El iPod, el primero. El choto, el feo, el horrible. Era carísimo, no existía la Apple manía, nada. Entonces, estar escuchando audio de un chupón huevo, no interesa. Pasan los años, septiembre de 2003 nos vamos, un par de añitos, que en tecnología, hoy en día, 2 años, cambió el universo. Sube Kirchner al poder. Totalmente. Mientras en Argentina. Mientras, ¿no? Tallando las piedras. Actualidad argentina. Acá aparece un muchacho llamado Christopher Lydon. Lydon es un periodista, conductor de noticiero, de radio, llegó a laburar en New York Times, un tipo bastante conocido. Sí. Laburaban en Harvard con Winer, que no me acuerdo qué cascacho hacía Winer en Harvard, pero estaba ahí. Y el tipo se había desarrollado con un amigo una especie de estudio de grabación portátil, que suena como algo ridículo de pensar ahora que con el celular grabamos, pero en ese momento era algo un poquito más loco. Sí, todo lo portátil revolucionaba en ese momento. Y sí. Entonces, agarra y se pone, tenía su blog, por supuesto, en Harvard, el amigo Lido. Como no y podía se pone hacer a grabar otra forma. Entrevistas a gente de la política, empieza a cubrir las elecciones de presidenciales que se iban a dar un año y no me acuerdo cuándo. Entonces, empieza a juntar varios audios y le dice a Winer, che, vos que programaste esto del enclosure en tu programa, en tu software, que nadie más le da pelota, ¿no me lo haces en mi blog? Así también puedo mandar los links de los MP3 en las actualizaciones. Sí, dale, Lydon, pero ¿cómo no? Pero Christopher, por favor. Pasá, pibe. Pero escuchame, dame, tucu, tucu, listo. Entonces Lydon empieza a mandar audios en su feed de noticias. Y el tipo se recopa, dice, uy, esto es increíble, puedo mandarle a todo el mundo, le cae enseguida la entrevista, la escuchan todos, esto es magia, esto es espectacular. ¡Contor! ¡Es magia! Se empiezan a juntar los audios, como tiene más de 20, le dice a Winer, ¿no me puedes hacer otro RSS aparte del de noticias, pero que sea solo con los audios? Para que solo estén las entrevistas. Sí, papá, puedo. Solo estén las entrevistas. El tipo, acá es donde pelota. En una película de Nolan te empieza a escuchar. Sí. El violín eterno. El violín de que empieza. ¿No? Entonces, sí, cómo no, vení, tomá, se lo crea, lo sube, qué bueno. El chabón, Lydon estaba como loco. Esto es el futuro, esto es audioblogging, decía. Vamos, carajo. Audioblogging. Hay que usar RSS, loco, hay que darle manija a esto. El tipo lo empieza a dar pelota, era medianamente conocido. Le empieza a dar manija, dale, loco, no sean putos, agreguen el enclosure, metan audio. El internet es un poquito más rápido, ahora se puede hacer. Poquito. Estaba como loco. Mira que fue, pasa el tiempo, ¿no? Luego, más adelante en el tiempo, estas entrevistas que hace Lydon se convertirán en Radio Open Source y se convertiría en el primer podcast de la historia. Pero todavía no llegamos ahí. No, igual para muchos el puntapié inicial para el mundo podcastero está a partir de acá e ignoran la historia superior a esta, que fue la de Curry y Weiner. No, a Curry, de hecho... Lo he indagado un poco en el mundo de la gente que graba podcast y muchos arrancan como desde acá. Porque esto es muy techie. Todo claro. Lo que dijimos hasta ahora es más cómo se fue generando esta tecnología de poder recibir el audio. Exacto. La cosa es que el tema empezó a pegar, ¿viste? Estaba Lidon acá dándole manija al audio, empezó a pegar. Varios dijeron, esto está recopado, descarga más rápido, ahora internet es otra cosa. Empezaron a coparse, aparece Duke Kay, otro tipo que hacía entrevistas a desarrolladores de software y programadores. Sí. Y hacía el blog IT Conversations. IT. Que es considerado el segundo podcast de la historia. Y que desarrollarían varias cosas copadas, entre ellas un programita llamado Levelator. Del que vamos a hablar más adelante. Levelator. Del que vamos a hablar en otros programas. Nuestro gran amigo Levelator, que hoy no nos pudo salvar. Pero que es fundamental, gracias a los muchachos de IT. Comenzó un podcast que terminó el año pasado. Con 300 entrevistas. Y acá vuelve a aparecer el muchacho Adam Curry. ¡Olis! Tipo estaba con toda la leche con el tema del audio. Esto hay que darle más. El chabón estaba fanático con el iPod como loco. Se compraba todos los que iban a salir. Estamos en la 2003, tercera generación de iPod. Todavía era ladrillo. Pero todavía era ladrillo. Más copado. Eran los ladrillos de colores. No, no, no, ni siquiera no, no, era todo blanco. Era feucho. Volví a decir, era medio feucho. Pero tenía, no sé, gigas de memoria. Eso era muy loco. Entonces agarra, Curry dice, hay que hacer algo loco acá. Entonces desarrolla un script que se llama RSS to iPod. Epa, para. En las épocas en que no tenía Apple, no, el sistema operativo de Apple no era el OS X que conocemos ahora, que tiene todas las cositas locas de colores. Tampoco tenía la impronta appleística que hay hoy. Era por como hoy. el Windows 3.1, era el texto, sistema operativo texto de Apple. Y alguna cosa así. No, tampoco tanto. Lineal. No, pero o sea, no tenía los iconos, no tenía esa cosa súper loquita. No tenía las animaciones, todo eso. Era mucho más funcional. Funcionaba mejor, pero eso es otro tema. Entonces, bomba. Este tipo que dice, agarra y dice, ustedes instalan este programita en su Mac, agarran el iPod, lo enchufan a la Mac y en el programita este que yo les doy ponen el link del RSS al que se quieren suscribir, marcan en dónde, en qué carpeta cuando enchufaron el iPod les apareció y este programita les va a descargar los archivos del blog en el que están suscriptos y les va a mandar los MP3 directamente al iPod. No se puede creer. Locura. O sea, una vos locura. Lo enchufás a la noche y al otro día sacás al iPod y te vas escuchando los audios en el bondi, donde quieras. Estás en el baño haciendo fuerza y tenés alguien que te está susurrando hablando y te lo está explicando. Qué peligroso. Y bueno, todos locos se volvieron. No, esto es re loco. Guau, zarpado. A esta cosa... En 2004 sale el iPod Mini. Ahí estamos hablando de otra cosa. El iPod Mini. El iPod Mini es el gadget, primer gadget, por lo menos para mí, ¿no? Esto lo puedo discutir el que quiera. Es el primer gadget lindo que saca Apple. Que eran los chiquititos, los iPod chiquititos de colores. Sí. Verde, rosa, celestito, todo brillante. Puedes todo, configurar tu podcast. Lo de la propaganda de... Que eran las siluetas. Sí, eso. Exactamente, eso. Es el iPod Mini. ¿Viste? Salía $250, tenía como 10 gigas. Un reproductor MP3 común salía $200 y no traía ni pedo eso. Entonces, explota el iPod Mini mal. Todo el mundo se tira, se lo compra como loco. Pensemos que $250 en 2004 para un gadget no es lo mismo que gastar esa misma guita en el 2001. Es un montón. Cuando era otra cabeza. Se vuelven locos todos. Otra cabeza y otra moneda. Todo. Entonces venden a morir, arranca la Applemanía con esto, ¿no? Todos fanáticos compran los iPod, todo es mal, una locura. Y el tema del audio blogging a través de RSS empieza a pegar también. Hasta ahora seguimos, era un blog que a veces le metían un audio MP3. Que había audios que te llegaban. Iba y te caía en algún momento, así. Y además tenía el plus de que con estos scripts que empezaron a aparecer, era el único que lo enchufabas a la Mac y sincronizaba al toque y te bajaba en el aparatito los archivos. Terrible. Una locura. Entonces, luego de un mes después de que sale el iPod Mini, todo el mundo estaba como loco metiendo audios en sus blogs. Ya era algo casi estandarizado, que vos cualquier blog metía algún archivo de audio y vos te lo bajabas y lo escuchabas en el iPod, toda la pelota. un muchacho llamado Ben Hammersley, opa. Del diario The Guardian, diario inglés. The Guardian es el diario sensacionalista, ¿no? No, me confundo con el Sun, creo que es. Detecta toda esta movida loca que estaba armando con Lidon, del tema de meter audio en los blogs. Entonces hace una nota en el diario sobre esta radio amateur, como le dice, que estaba surgiendo. Otra de las definiciones de podcast, ¿no? Claro, entonces dice en el... Cuando arranca la nota, que la nota se puede leer porque ya existía el sitio web de Guardian en ese momento y pueden ver la nota que escribió el tipo ahí. Entonces el tipo arranca diciendo, ¿cómo deberíamos llamar a esto? ¿Audio blogging? ¿Guerrilla media? ¿Podcasting? Sí. Pero refiriéndose al iPod. Ojo con guerrilla media igual, ¿eh? Sí, está bueno. Me gusta Bocha, me gusta Bocha ese nombre. ¿Qué pasa? Como todo el mundo, el tema de estos audio blogging está ligado 100% al iPod, porque te podías descargar. Por ahí, por el iTunes también. Entonces... no todavía. Ah, no todavía. Lo único que hasta el momento lo único que se podía hacer era enchufabas el cable y te bajaba el programita, te bajaban los audios al iPod. Entonces, el tipo de eso, por eso le pone podcasting. Por iPod y le mete casting. Y podcasting. Hi, my name is Tom. Hubo una época en la que Apple, más adelante no lo vamos a ver, pero bueno. Cuando se empieza a popularizar la palabra podcasting, quiere empezar a demandar a todo el mundo que usaba pod, porque dice que iPod era algo yankee, registrado por ellos. Yankee. No le funcionó. Para Steve. Y después de que sale esta nota, pegó la palabra podcasting, pegó mal. Y quedó podcast. Mirá hasta dónde llegamos. Quedó podcast y por eso se toma que 2004 es cuando nace el podcast en sí. Es con esto. Y empiezan a salir programas nuevos que eran solamente de audio directamente. Curry saca uno llamado Daily Source Code. El mismo Weiner, creador del RSS, saca Morning Coffee Notes. Curry desarrolla una aplicación que era específicamente para pod, que se llamaba iPodder. Funcionaba como el ojete porque vos metías un feed, descargaba todos los audios juntos. Bueno, una mierda. Arreglalo, Curry. Y el 2004 es donde empieza a masificarse el tema de la iPod y empieza a ser detectado por los medios grosos, salen notas en un montón de bueno, paralelamente el mundo de internet iba creciendo también, enriching. Empieza a disparar. Es todo como un crecimiento horizontal, no te quiero decir nada, pero bueno. New York Times saca una nota sobre esto y acá ya en estos años es donde empieza a aparecer Google, empieza a aparecer YouTube. 2004, si no me equivoco, es cuando aparece YouTube también. Entonces había internet era otra cosa, las velocidades eran otra cosa y estaba cambiando la cabeza de la gente. Exacto. Era como todo lo multimedia estaba pasando a ser una parte fundamental de internet. No sé si ya había algún germen de red social en ese momento o vino un poquitito más adelante. No de Facebook, MySpace, no estoy hablando de MySpace, creo ya estaba. MySpace estaba con MSN, MySpace, Microsoft, el chat, estaba MySpace, como creciendo creo por ese que ya lado. Estaba también. Y Facebook aparecería un par de años después. Sí. Empezó a salió sí, todo así. Vomitaron todo. Salió todo así en ese momento. Y en 2005 viene la cristalización, podríamos decir, del tema del podcast cuando iTunes dice, loco, pará, a ver. Todo lindo esto del podcast, está todo el mundo con el podcast, todo el mundo usa nuestro producto con esto, pero ¿y nosotros qué onda? ¿Qué onda, loco? Entonces agarran y hacen una actualización en iTunes, ¿dónde? Primero, crean en el iTunes Store la categoría podcast específicamente. Vos ahí mandás tu podcast y te aparece ahí, cualquiera se puede suscribir gratis a eso. No es un contenido pago, que el iTunes Store era todo pago, salvo algunas cositas, menos. Y directamente ponen el podcast como que es algo gratis, de movida. Por otro lado, sacan un feature para GarageBand, que es el programa para grabar audio de Apple, que es una chotada, nunca lo puedo hacer funcionar, pero tiene como algo que es específicamente para grabar podcast. Hola, Apple. En QuickTime le hacen un update para que sea para escuchar podcast también. Y vos agarrabas el iPod con tu iTunes, te suscribías y te bajaba directamente, sin intermediarios, te bajaba ahí al celular. Entonces, directamente. iPodder, la aplicación que hizo Curry, todo esto desapareció de la faz de la tierra. Y de hecho, no encontré el videíto, pero había una nota donde había leído que cuando se presenta la aplicación podcast, no me acuerdo si fue Steve Jobs o alguien más en un evento Apple, lo presenta con un audio que había grabado Lidon, el de Radio Open Source, diciendo, bueno, acá me están escuchando directamente desde el podcast, o sea... Para que vean la magnitud que le dieron, claro, al tema, ¿no? Sí. Y ahí ya está, explotó todo, la mierda, se fue todo al carajo. Las primeras radios, dicen, empiezan a subir su programación en MP3 también, para que esté disponible, para que vos te la puedas descargar como podcast. En 2006 empiezan a aparecer los primeros podcasts humorísticos, que es algo que es casi un segmento específico de podcast en Estados Unidos, muy fuerte, que sí. Es humoristas, tipos que hacían stand-up, que se ponen a hacer programas de humor y explotan un millón, y es como que el público masivo, entre comillas, sí, de ese se tipo volca de cosas. Al podcast un poco de la mano de estos podcasts humorísticos. Y ya pasan los años, 2008, 2009, se empieza a hacer más tipo de industria, aparecen las podcast networks, tipo gente grosso haciendo podcast, como Wayne Smith empieza a hacer podcast, Bret Easton Ellis, el que escribió American Psycho, psicópata americano, la novela, sí. El tipo se tira un podcast también. En el 2005 el Guardian publica como podcast un programa de radio que había hecho Ricky Gervais. Lo publica como podcast y tiene el récord Guinness del podcast más descargado, que más de 400 millones de descargas. Es una idea. La población de Argentina. Nosotros estamos ahí nomás. Bueno. Sí, estamos en 500. Y años después aparece Nerdist, Earwolf y toda la pelota. Y ahí seguimos. Sigue la historia. Y ahora ya está instalado un poquito. Sí, un poquito. Los últimos años fue bajando un poco el tema del furor, como pasó en su momento con el furor de los blogs, que de repente todos lleno los diarios blog, tienen sí. que tener 45.000 blogs, ¿sabes? Las redes de blogs, donde todo, un blog de noticias, blog de deporte, de belleza, todo así, y ya todo blog, y eso fue bajando también. Exacto. El tema del podcast fue bajando un poco en Estados Unidos, no es tan furor. Hay muchos programas, en 2013 varios programas fueron cerrando directamente. Pero igualmente sigue siendo bastante fuerte, sigue habiendo networks como Nerdist que son bastante grosas. Salió del pico que pegó en su claro, momento. Exacto, y está como estabilizándose. Está bien. Claro, en tanto en cuanto siga creciendo también el mundo de internet, la llegada de internet a un montón de lugares, yo dudo que muera algo que se distribuye en internet y que es tan, de tan libre acceso. No, se va convirtiendo en un commodity, digamos, claro. Como algo normal, como YouTube, si querés. Pero hay estudios que dicen que por lo menos casi el 30% de los norteamericanos escucharon un podcast alguna vez. Claro. Estamos hablando de millones y millones y millones, ¿no? Bueno, convengamos que la industria del consumo en Estados Unidos todo es... Estados Unidos todo lo convierte en una industria. Todo lo convierte en una industria. Hay gente que... casi que existe la carrera de podcast star, para que sea una idea de dónde llega en Estados Unidos el tema del podcast. De tipos que se plantean como su carrera, yo voy a hacer una estrella de podcast y le agarpan para eso a toda la chota. Bueno, ya si Steve Jobs directamente te presenta el podcast como algo novedoso, es como que da las bases para algo popular y que todos pueden bajarlo. No es algo más under como es acá, sino como que el general que todos en Estados Unidos, Apple es ahí arriba, el estándar de tecnología. Ya el dueño te presenta este medio, así que ya eso le da una base importante para que todos bajen. Sí, además, en su momento, cuando sale el podcast, que es algo casi ligado linealmente con lo que es la tecnología, la velocidad de internet, allá cuando llega ADSL o cuando llega 3G o cuando llega todas las cosas que fomentan este tipo de comunicación, llega en serio. Acá en Argentina no estamos tan bien instalados en ese aspecto. Recién ahora es como que la banda ancha está como, bueno, en un punto estable de funcionamiento y de velocidades increciendo, pero el 3G, por ejemplo, anda como el ojete en todo el país, no me vengan a mentir. Es una mentira el 3G. Es una mentira el 3G, total. Y si tuviésemos un 3G bueno, muy bueno y quizás económico, uno pudiese consumir verdaderamente podcast con el RSS a medida que te va llegando en un colectivo. Y uy, mira, me llegó el podcast nuevo de Aspe. Pum, play, listo, lo escucho. Que en Estados Unidos ese crecimiento es completamente exponencial y rápido y efectivo, que seguramente promueve este tipo de iniciativas a que crezcan de la manera que tienen que crecer. Por ahí acá también tiene sus picos en actividad en Argentina el podcast. Sí, habrá que ver. Habrá que ver cómo sigue. Habrá que ver cómo sigue y eso lo vamos a ver en el próximo programa. Donde vamos a hablar sobre la historia del podcast en Argentina, señores. En toda su extensión. Algo que hasta ahora creemos que no hizo nadie, porque nadie estuvo tan al pedo como nosotros para querer hacer la historia del podcast en Argentina. Revisionismo podcastero. Revisionismo podcastero, exactamente. Si están medio aburridos de leer toda la misma nota sobre podcast, ahora que es conocido y que sale, todos dicen lo mismo, se copian unos a otros y quieren conocer un poquito más, escuchen el episodio 2 de Argentina Podcastera. Exactamente, no podemos irnos sin decirles que sigan Argentina Podcastera en Twitter, en Facebook también, facebook.com/demasiadocine, en Twitter @argenpod, como no podía ser de otra forma. facebook.com/argentina podcastera también está, no solo dijiste demasiado cine. Dije demasiado cine, está facebook.com/argentina podcastera. Pueden sumarse al grupo también en Facebook, que es una buena Nosotros sabemos que hay una disputa entre los consumidores de Facebook y de Twitter. Nosotros consumimos todo como debe ser. Pero hay una forma de expresarse también en Facebook, esa medida, a través de los grupos cerrados, que está bueno para distribuir novedades cuando vos sacas el podcast, novedades sobre otros podcasts. Vamos a tratar temáticas varias. Está bueno que se sumen ahí para intercambiar ideas, opiniones, temáticas para podcast, posibles crossover. Está bueno porque la notificación te llega bien, ya que Facebook está funcionando bastante como el orto en ese aspecto. Está bueno un grupo para diseminar noticias focalizadas. Es como un podcast dentro del Facebook. Terrible. Ahí tenés. Inception de Inception. Ahí tenés. Y por supuesto, argentinapodcastera.com.ar, ¿no? Ahí están todas, están todos los programas de podcast en Argentina para argentinos. Señores. Señoras y señores, todo el mundo, y para todo el mundo. Y para todo el mundo también. Y por qué no, podemos decir que ahora que somos muchos, hay que ser mejores. ¡Oh! ¡Buena frase! Le robé la frase a Matías Fernández. ¡Qué buena frase! Son muy originales. Ya la dijimos igual. Bueno, señores, nos despedimos. Yo creo que un aplauso. ¿Por qué no? En el programa. Muy bien. Chao, gente. Y nos vemos la que viene. Nos vemos la que viene. Hasta la próxima. Gracias por todo.